I'm gonna find a way to hell. Pero Don Sata, ¿nos dejará ir a hacer de nuevo el club del rock? Ok, el negocio es este. Por cada buena dosis de rock, te traemos miles y miles de almas al infierno. Sí, me parece. Vayan con la condición de que entreguen el mejor rock. Y cuando terminen, me comeré sus sucias almas, bastardos. Verano 2008.